realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 8. Registros de tránsito. Requisitos para el registro de vehículos. Es la inscripción oficial y obligatoria de los datos acerca de las personas y de los vehículos con fines de identificación, responsabilidad y estadísticas. Artículo 134. El registro consignará los siguientes pasos generales. A. Características y sus transformaciones. B. El derecho de propiedad, transferencias, gravámenes y limitaciones. C. Los accidentes de tránsito. Las personas sujetas a registro son. Artículo 135. A. Los importadores de vehículos, repuestos y accesorios. B. Los comisionistas e intermediarios habituales. C. Los propietarios de las empresas de transportes, estaciones de servicio, talleres de reparación o montaje de vehículos y garajes. D. Los propietarios de vehículos. E. Los conductores de vehículos. F. Los auxiliares del conductor. Artículo 136. Los vehículos y los actos jurídicos relativos a ellos se inscribirán en el registro de tránsito. El registro consignará los siguientes datos. A. Características del vehículo y sus transformaciones. B. El derecho de propiedad, transferencia, gravámenes y limitaciones. C. Las órdenes de las autoridades judiciales y competentes. D. Los accidentes. Procedimientos para el registro de vehículos. Artículo 365. Los requisitos para la primera inscripción, inscripción original, del vehículo sea nuevo o usado, en el Departamento Nacional de Registro de Vehículos, son los siguientes. 1. Póliza original de importancia, Form 133 Aduana Nacional, DUI. 2. Factura comercial otorgada por la firma importadora. 3. Carta de aviso de venta expedita por la firma importadora. El registro de los vehículos adquiridos en el país mediante compra o venta o cualquier otro título traslativo de dominio se efectuará previa presentación de la respectiva escritura pública de transferencia y el carnet de propiedad del anterior propietario. Artículo 366. Los datos que contendrán en el registro son. Artículo 368. A. Lugar de registro. B. Fecha de registro. C. Marca. D. Clase. E. Color. F. Modelo. G. Año. H. Número de motor. I. Número de chasis. J. Medida de llanta. K. Capacidad de carga. L. Número de asientos. M. Capacidad de pasajeros. N. Potencia en HP. O. Kilometraje. P. Número de placa anterior. Q. Clase de servicio que presta. R. Valor en BS. S. Fecha en que comenzó a usarse. T. Fecha de inscripción. U. Número de placa. V. Transformaciones o variaciones de las características técnicas del vehículo. W. Anotaciones preventivas, inscripciones, transferencias, gravámenes, órdenes judiciales o de autoridad competente y limitaciones al derecho de propiedad. X. Los accidentes que hubiera ocasionado el vehículo. Los requisitos para la inscripción de los vehículos nacionalizados son. Artículo 371. V. Copia fotostática de la libreta internacional de paso por aduana o libreta de turismo. V. Póliza o copia de la correspondiente resolución por la que se dispone la nacionalización del vehículo expedita por la autoridad correspondiente. V. Copia de la nota de cargo y el comprobando de caja de haberse pagado los derechos e impuestos aduaneros. V. Solicitud escrita, un papel sellado, timbres de ley y firma de abogado, dirigida al director general de tránsito en el Distrito de La Paz y a las jefaturas departamentales en el interior del país. De las transferencias de vehículos. La transferencia de un vehículo por compra-venta o cualquier otro título traslativo de dominio, solo podrá efectuarse mediante instrumento público, previo pago de los impuestos fiscales y en vista del certificado expedito por la Policía de Tránsito, acreditará que el vehículo objeto del contrato, no está afectado por ningún gravamen. Artículo 137, no se permitirá las transferencias con documentos privados los que se consideran nulos y sin valor. Artículo 372, el Departamento Nacional de Registro de Vehículo en ningún caso autorizará la transferencia de un vehículo sobre el que pesaren gravámenes, anotaciones, inscripciones, órdenes judiciales o limitaciones al derecho de disponer del vehículo. Artículo 373, una vez presentada la minuta y autorizada la transferencia por el Departamento Nacional de Registro de Vehículos, el comprador queda obligado a perfeccionar su derecho mediante el pago de los impuestos fiscales correspondientes y la presentación del testimonio de la escritura pública en el término de 48 horas. La rescisión de un contrato de compra-venta de vehículo o el desistimiento voluntario de las partes únicamente será autorizado si tal rescisión consta mediante instrumento público. Artículo 374. Para la inscripción de un vehículo que haya sido adquirido mediante sucesión hereditaria se requiere la presentación de la declaratoria judicial de herederos y el testimonio del proceso administrativo que acredite estar pagado el correspondiente impuesto fiscal sucesorio. Artículo 375. Para la inscripción de un vehículo adquirido por sucesión hereditaria, se requiere la presentación de la declaratoria judicial de herencia y el testimonio del proceso administrativo que acredite estar pagado el correspondiente impuesto fiscal sucesorio. Artículo 376. Los vehículos con liberación total o parcial de derechos de impuestos aduaneros, en ningún caso podrán ser transferidos sin autorización del Ministerio de Hacienda. Artículo 377, en los casos de venta a plazos el vehículo será inscrito provisionalmente en el Departamento Nacional de Registro de Vehículos a nombre del comprador, quien no podrá transferirlo, venderlo, cederlo o enajenarlo sin antes haber cancelado el valor total, lo que se comprobará con la comunicación oficial de la persona firma o empresa vendedora. Artículo 378, siendo los vehículos bienes muebles sujetos a registro obligatorio el Departamento Nacional de Registro de Vehículos de Tránsito, hace las veces en la Oficina de Registro de Derechos Reales para la inscripción del derecho de propiedad sobre los mismos. Si por actos distintos un mismo vehículo ha sido vendido a varias personas, es propietario el que primero haya registrado su título y recabado su carnet de propiedad. Artículo 379, de las anotaciones preventivas. En ningún caso los vehículos permanecerán secuestrados por más de 10 días. Al vencimiento de este término y cuando sea necesario, la autoridad dispondrá la anotación preventiva en el registro de tránsito. Artículo 171 CNT, otros registros que considera el reglamento del Código de Tránsito. Según el reglamento del Código de Tránsito existen los siguientes registros. Artículo 359, Registro de importadores de vehículos, repuestos y accesorios, reconocidos y legalmente autorizados. Artículo 360, Registro de comisionistas o intermediarios habituales en la compra y venta de vehículos, accesorios y repuestos. Artículo 361, Registro de sociedades de transporte, talleres de reparación, estaciones de servicio. Artículo 362, Registro de propietarios de vehículos. Artículo 363, Registro de conductores. Artículo 364, Registro de auxiliares del conductor. Artículo 366, Registro de vehículos adquiridos en el país. Artículo 367, Registro de vehículos reconstruidos. Artículo 369, Registro de bicicletas. Artículo 371, Registro de vehículos nacionalizados. Artículo 374, Registro de las transferencias de vehículos. Registro de vehículos reconstruidos, disposiciones vigentes. El otorgamiento de placas, para vehículos rehabilitados o reconstruidos mediante trabajos de mecánica nacional estará sujeto a las siguientes condiciones y requisitos. V. Documentación legal que acredite el derecho de propiedad sobre el chasis y el motor del vehículo a reconstruirse con indicación del número de la placa de vehículo al que pertenecieron. V. Presentación de documentos y facturas que acrediten la legal adquisición de las piezas y repuestos principales utilizados en la reconstrucción. V. Autorización de la respectiva dirección de la Dirección Departamental de Tránsito. para iniciar los trabajos de rehabilitación, la que se concederá previo informe técnico por el que se establece que el chasis y el motor a utilizarse en la reconstrucción corresponden a otro u otros vehículos cuyos registros han sido cancelados. En ningún caso el modelo del vehículo a reconstruirse será de una antigüedad menor a los 10 años, salvo casos de siniestro debidamente comprobados. Solamente la dirección del organismo operativo de tránsito podrá disponer mediante resolución expresa la inscripción y el otorgamiento de placas a estos vehículos, previo informe salvo por el personal técnico del OT por el que se establezca que el vehículo ha sido efectivamente reconstruido y que sobre el chasis o motor no existe ninguna placa vigente. Registro de récord de infracciones. Siendo necesario centralizar con fines estadísticos y de información los antecedentes de todos los conductores del país, los organismos operativos de tránsito departamentales y regionales, elevarán informe inmediato a la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares y a las divisiones de licencias, sobre los accidentes e infracciones graves ocurridos en su distrito, para su anotación en la respectiva ficha Cardex del conductor. Artículo 387, a los efectos de la inhabilitación temporal o definitiva, todo accidente o infracción de cualquier grado se registrará en la ficha Cardex del conductor por la División Licencias, en la ciudad de La Paz, quedando obligados los organismos operativos de tránsito de otros distritos a elevar el correspondiente parte. Suspensiones, anual, definitiva, rehabilitación. La suspensión es una inhabilitación temporal o definitiva de la licencia de conducir vehículos motorizados, en los siguientes casos. Por fuga o falta de asistencia a las víctimas de un accidente. Por conducir en estado de ebriedad. Por ocasionar accidentes graves. Por facilitar la licencia para que otra persona conduzca vehículos. A. Inhabilitación temporal. Es la suspensión temporal del uso de la licencia de conducir. Esta suspensión se impondrá mediante una resolución en la que se hará constar el tiempo de la suspensión. B. Inhabilitación anual. Es la suspensión por el tiempo de un año de la licencia de conducir. El sanciona con la inhabilitación anual en los siguientes casos. Artículo 380, infracciones de primer grado. Numeral 3, por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas, narcóticos y otros alucinantes, por la segunda vez con inhabilitación por un año, y por la tercera vez con suspensión definitiva. RCNT. Artículo 380, infracciones de primer grado. Numeral 33, por facilitar o prestar su licencia a otra persona para la conducción de vehículos, con inhabilitación por un año. RCNT. C. Inhabilitación definitiva. Es la cancelación definitiva de la licencia de conducir, sanción que se le impondrá mediante una resolución de las autoridades de tránsito. Los conductores sancionados con inhabilitación temporal que reincidieren en la misma falta, se harán pasibles a la suspensión definitiva. Artículo 386. D. Rehabilitación. Para la rehabilitación, tratándose de inhabilitación temporal, se requiere la resolución del director del organismo operativo de tránsito y se la hará conocer todos los organismos operativos de tránsito del país. Realizado por Redpol.